que no existías, que eran fábulas contadas por la gente, pero hoy sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar, pero hoy sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar. Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios, diciendo aleluya, gloria a Dios. Él se fue a preparar moradas y al fin me dará la victoria. Si soy fiel, sé que llegaré al trono de su gloria. Si soy fiel, sé que llegaré al trono de su gloria. Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, ay gloria a Dios, diciendo aleluya, gloria a Dios, aleluya. Preparar moradas y al fin me dará la victoria. Si soy fiel, sé que llegaré al trono de su gloria. Si soy fiel, sé que llegaré al trono de su gloria. Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo a...